내 두 눈만도 아프죠. Oh yeah. 지루한 지하철에서 뭘 보고 있나요? 찰나의 기다림 속에 뭘 듣고 있나요? 똑같은 일상 변화가 필요한가요? 보여줄게요. See ya baby. 别找理由，这不足我的距离，季节才有。 El momento que más habías esperado. Uno de los mejores grupos que sin duda han venido para quedarse y desafiar los tiempos. Todo comenzó un 19 de agosto del 2006 y desde entonces han logrado conquistar el corazón de muchos. Los hemos visto triunfar y ser felices por lo que mejor saben hacer. El mejor medio para estar en contacto con nosotros. Así que sean ustedes bienvenidos a esto que es Semana Big Bang. Y podrás escucharlo aquí, en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Consulta nuestra página de Facebook y no te pierdas ningún detalle. La Semana Big Bang solo puedes escucharla aquí, en Station K-Pop. Grábense bien el sonido de ese estás escuchando, porque tal vez esta sea la última ocasión que lo van a escuchar aquí sonando oficialmente como parte del programa. Parece ser que ya encontramos el nombre oficial. Ya encontramos un nombre oficial para el programa, entonces pues vamos a intentarlo. Saludo a las personas que están conectadas. Por aquí estoy viendo a Eximón conectado, a Brownie Took. Muchísimas gracias por estarme acompañando, Brownie. Tú ya eres ahora sí una elfa de la Elfa Legión, sin duda. Saludos también para Lilia Zaragoza, para Yushi Yu, que hace un ratito estuve platicando con ella. Y para las dos personas que se encuentran por ahí de incógnito. Brownie, tus tres pediditos, por favor, si me haces parito de colocarlos en el chat de pedidos. Los pedidos están abiertos en general. Dos por persona, solamente dos por persona. Y pues bueno, ya escucharon el spot. Esta semana es una semana especial. Tenemos la semana dedicada a Big Bang por su 13º aniversario. Y yo sé, este recreo con Suyu no debería estar hablando de ello, pero pues, oigan, Big Bang es un grupo que se codeaba mucho con Super Junior. Definitivamente es uno de los grupos que representó la ola Hallyu, y pues definitivamente es también uno de los grupos que representan por completo al K-Pop. Vamos a darles un aplauso. No se vayan a perder la programación. El día de mañana tenemos las horas VIP. Déjenme nada más revisar si mañana se va a estar emitiendo como tal las horas VIP, o si es que habrá alguna variación, porque tenía entendido que lo que es la fusión entre las horas VIP y Sota Nocturno se iba a estar presentando por la noche en lo que sería el horario de Night Cover. Sin embargo, pues ya saben, se fusionaron y pues no va a ser así. Ok, para mañana miércoles 21 tenemos el Maid Tour a las 10 de la mañana, que es el horario de las horas VIP, para que vengan a escucharlo. Maid Tour es el concierto completo, para que lo vengan a escuchar, no se lo vayan a perder. Y por la noche a las 8 pm tenemos Sótano VIP, la parte 1. Recuerden que las chicas de Sótano Turro y las horas VIP están haciendo un giveaway. ¿Qué es esto? Pues te van a regalar una sudadera si tú te animas. Si vas a nuestra página oficial de Station K-Pop en Facebook, así nos puedes encontrar, Station K-Pop. Tenemos de hecho el loguito de la semana Big Bang. Y pues bueno, tú vas ahí, comentas cómo conociste a Big Bang y pones un pequeño pensamiento o algún deseo que quieras darle a los chicos. Y pues vas por tus cuates, les dicen, oigan, vayan y voten por mi comentario. El que tenga más likes va a ser el que se va a ganar esa sudadera. Va a tener el logotipo oficial de Big Bang. Y por ahí me indican que va a llevar otra cosa, pero todavía no estoy muy segura. Entonces, pues nadie les regala una sudadera. La neta, nadie les regala una sudadera. Y menos de sus chinos favoritos. Entonces, yo les recomendaría que vayan y participen en la dinámica. Compártanla con sus amigos. no sé, voten ustedes, hagan ustedes el comentario. No importa que no sean VIPs, si ustedes aman a Big Bang pueden participar en esta dinámica. Yo sé que les va a encantar esa sudadera. Saludos para... Ah, mira, ya está por acá Yushi Yu. Gracias Yushi Yu, dice que habla su corazón VIP. Sí, caray, nomás que está escuchando un programa dedicado a los ujus. Entonces, pues si por ahí se te antoja una rolita, te la pondría, pero ya casi hasta el final de nuestra emisión. 8:21 hora del centro de México. Saludo a la gente que me está escuchando de otros países, que yo sé que sí me están escuchando a través de las plataformas de kpop.es, también a través de la aplicación oficial de Station. Si ustedes no la tienen y la quieren, pues pídanmela, yo con todo gusto se las paso. Y también para la gente que nos escucha a través de la aplicación o de la página de Radio Box. Gracias a todos ustedes por estarnos escuchando. Y pues yo voy a empezar con la información. Dios mío, algo me pasa, hoy me estoy trabando, no sé qué sea. No ha llegado la dueña de la Yeye Chancla, sí, iba a decir de la Yeye Chancla. Yo creo que ya ando sintiendo que no está aquí. Ni modo, así es esto. Oigan, ¿escucharon bien la canción de Open Tomorrow, la colaboración de Henry con Clean Bandit? Vamos a ponerla de fondo. Y ahí está. Yo definitivamente no la había escuchado hasta hace un momentito que la estaba buscando. Dije, pues ya va siendo hora de que la escuche. Ya se liberó oficialmente, entre comillas. Creo que todavía le falta un MV oficial. Pero resulta que esta canción se ubicó en la primera posición del chart semanal de Fresh Asia Music. Pues este chart no sé qué tan importante sea, pero pues ha de ser sí, ha de ser un chart relevante, yo digo, no sé. Henry ha andado bastante activo. Tuvimos el bello lanzamiento de su video I Love You. Y yo no sé ustedes qué impresiones tengan de este video. También hasta hace un momentito lo vi y dije, híjole, no es tan de amor. No es tan de amor como yo había pensado que iba a ser. Pero pues definitivamente está bonito. Digo, tiene algo de sentimentalismo, perdón. Es más, ¿por qué siempre ando con la mensada? Vamos a buscar de una vez la letra. Vamos a sufrir. Henry, I love you. Ahí está. La la la la la la. O sea, que no se note que no preparé mi programa, que no se note que nomás vine a sentarme aquí a hablar como perico, como no. Lo de siempre, ¿no? Ustedes ya han de saber. Oigan. Y me salió I love you, gracias. Parece ser que todavía no hay una letra como tal en español. Oh, qué caray. Bueno, vamos a esperar entonces a que salga la traducción y sin duda se las voy a estar compartiendo. Pero como que muy grandes rasgos se trata de una persona que está pidiéndole a otra persona que no se vaya, que no lo deje, que la ama. Y le explica las razones por la cual le ama. Eso es lo que yo entiendo. Digo, no es que sepa hablar coreano, ¿verdad? Como que las palabritas que por ahí capto, llego a entender eso. ¿Me están pidiendo mamacita? Claro que sí. Yushi, nada más que me vas a esperar hasta el siguiente bloquecito porque el primero ya me lo ganó Brownie. Ay, Lilia, tengo pedidos abiertos, ya sabe, de los ujus, si usted gusta, para que venga a ponérmelos acá en el chat de pediditos. Y pues les estaba comentando que nuestro Henry está bastante activo, el muchachón. Ya les habíamos comentado en episodios pasados que se había confirmado para participar en el Someday Festival 2019. Festival donde también va a estar apareciendo Ki-hyun. Eso me emociona porque Ki-hyun y Henry se llevan bastante y ¡ah! Y pues resulta que se va a estar presentando de 7:10 a 8 p.m. el 31 de agosto. Esto va a ser el horario de Ki-hyun. Y Henry de 7:20 a 8:10 el 1 de septiembre. Sí, ya les habíamos comentado que ellos no van a estar coincidiendo en fecha. Sin embargo, pues yo no creo que Ki-hyun o Henry, en dado caso, no vayan a asistir a la fecha anterior o posterior. Porque pues tienen que verse, o sea, tienen que, son cuates. Tuvimos varias confirmaciones también de otras presentaciones que van a estar teniendo los chicos. Dos no están confirmadas al 100%, pero una la compartimos el día de ayer a través de la página de Station, que por cierto, síganos. Y esto es el festival de K-Pop en Alemania que va a ser o se va a celebrar en el mes de octubre. Las fechas son el 25 y 26 de octubre. Todavía no sabemos en qué día se va a presentar, si van a ser los dos días. Estamos viendo logotipos de Six, de NCT Dream, de... pues son los únicos que reconozco, además del de Super Junior, que son de bandas o grupos, en este caso de K-Pop. Se supone que es un festival que conjunta, ¿no? Conjunta todo lo que es relacionado a Corea. De hecho, el consulado coreano, pues al parecer está ahí trabajando. Y pues, ¿qué les digo? Necesitamos esperar o necesitamos que nos confirmen ya si va a ser un día, si va a ser dos días, si vamos a tener emisión en vivo, si vamos a ver solamente fancams. Confírmenos algo. Y otra de las fechas que nos estuvieron por ahí saltando a la luz es la presentación de Super Junior a los Asia Artist Awards. Si ustedes recuerdan, ellos quedaron nominados el año pasado y ganaron también un premio, y sí les llegó, y de hecho muchos estábamos dudosos de si sí era o no un premio como tal oficial. ¡Leche! ¿Por qué no se conecta, caray? Yo aquí esperándola. Sí, les comentaba que muchos estábamos dudosos si este premio de los triple A era verdadero, era real. Y pues, posteriormente, cuando anunciaron los ganadores, porque creo que fueron dos categorías, no recuerdo muy bien, fueron dos categorías y los chicos se llevaron las dos categorías y recibieron los premios. Me acuerdo que incluso vimos las fotografías de los miembros sosteniendo los premios. Y pues fue así como de, ah, mira a ti, sí, fíjate que sí son reales estos. Pero en fin, vamos a ver, esperemos que nos den un show grande, un show bastante llenito. Recuerden, van a ser los Asia, ay Dios, ¿Asia qué? Artist Award, perdón, 2019, se van a estar festejando, celebrando, no sé cómo quieran decirlo, en Vietnam el 26 de noviembre. Otro rumor que tenemos por ahí es que ITUK va a ser MC de este evento. Si eso es así, entonces es probable que Super Junior pues se pueda andar por ahí en el evento. Si va a durar dos días, que lo más seguro es que no, por lo general es solo uno. Bueno, estamos al aire. Bueno. Estamos al aire, saluda muchacha. ¡Yay! ¡Hola a todos! Buenas noches a todos. Es lo que andaba viendo, ya estaba bien metida en el chisme. Estaba tan metida que olvidé llamar y solamente me metí a comentar. No, pues sí, sí me di pero cuenta. Ya llegué. Sí me di cuenta. Por acá está diciendo Yushi Yu que qué envidia. A México llegan muchos idols, aquí no. Pues imagínate, aquí en México las que somos foráneas decimos, ¡ay! Los artistas nada más llegan a Monterrey, a la Ciudad de México, pero al resto de los estados no. Ay, a Guadalajara. A Guadalajara también. Ah, sí. Y todos los demás están apagados porque tenemos que viajar y pues la danita está canija, ¿eh? Se venden riñones para ir a ver a los idols, porque si no. Ándale. ¿Cómo estás, Sofi? Bien, aquí, aventando chanclas por el tráfico. Los que son del centro de México o por sus alrededores comprenderán, o si en sus países es así, es horrible. O sea, ya venía con mi chanclazo, venía escuchando a Suyu, porque pues si no, no me relajo. Ah, caray. Pero aquí estamos. Ay. Aquí estamos listos para... ¿Qué? Nada, yo para. Sí, hombre. Oiga, nos vamos a ir a un corte musical. Vamos a mandarlos a escuchar el primer bloquecito de canciones que está a cargo de Brownie Took. Brownie, un besote para ti, porque definitivamente ya eres radio escucha oficial de Recreo con Super Junior. Yay. Yay. Claro que sí. Entonces nos vamos a ir a escuchar. Me pidió Hook de Super Junior, Mother de Super Junior D&E y Someday. Vámonos a escuchar esto. Nosotros volvemos en un momentito. Recuerden que esto es por última ocasión Recreo con Super Junior. Y lo escuchan solo aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vamos a escuchar esto. Yes, I know. 언제나 나를 바라보죠. JYP? Sí, obvio. ¿Y no te gustaría escuchar un programa dedicado solo a estos artistas? Sí, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? JYP. Yo, DJX, te espero con un programa de 2 horas. Sí, escuchaste bien. 2 horas dedicadas solo a la JYP. Desde las 4 de la tarde, hora centro de México, te espero en Miércoles con JYP. Solo por No sé si abrí el micrófono con tiempo, lo cerré, no tengo idea, creo que lo dejé abierto. Creo que no. Lo dejé abierto, ¿verdad? Ok. No sé. Ok. No, creo que no. Salude, Don Lord. Don Lord, ¿qué te pasa? Oye, ¿dónde? ¿No me viste el bigote mínimo? Ah, okay. Buenas noches, chicos, familia de Station K-Pop. Ando por acá dando lata aquí a la ñora, a la Corpimón, fregando la vida como siempre. Aguante, la ñora es solo. Pues solo. Nada, La ñora es doña. Perdón, la costumbre, perdón. Dale un chanclazo, Sofía. ¡Chanclazo! Bueno, ¿y luego? Ella me dijo, yo nada más le hago caso. Pues no sé de qué rollo estaban hablando, la neta apenas te estaba escuchando. Ah. Yo me puse a grabar lo que me dijiste. Ah. No, bueno, entonces ya te puedes retirar, aquí no eres bienvenido, estamos. No, ¿le puedo dar otro chance? Sí, dale otro, por favor. No, no manches. Yo dije, ay, mira, Lexi quiere emitir conmigo, posa. ¿Qué dijiste? A ver. Quiso recordar los momentos. Quiso recordar momentos en los que lo bulleaba. Ay, por Dios. Sí. Estoy soñando, mija. Ya me voy. Está bien, adiós. No, yo pensé que ibas a decir viejos momentos de risa, no sé, algo tipo como aquellos problemas de locos por el K-pop. ¿Hace un año, te acuerdas? ¿Me viste la cara de ridículo? Ah, ya me voy. No, sí, te la vi, la neta. Ridículo tú, güey. La cara. Ah, sí. No, No voy a decir nada porque te van a chanclear. Bueno, ya me voy. Sí, ya. Ya los dejo, chicas. Nomás pasó a saludar. Sigan divirtiéndose. Adiós. Ya estás, Lord. Adiós. Charito, bye bye. Adiós, señora. Adiós, Sofi. Charito. Nos vemos. Dale, ya. No, bueno, con este men. Híjole, ¿de qué vamos a hablar, Sofi? Y yo me quedo aquí en la de la. Pues salieron chismejotes. Ah, no sé. Yo luego con los chismes. ¿Por qué, caray? Porque ¿por el chisme qué? Se alimenta, por ¿qué? Eso. ¡Yay! Pues yo nada más vengo a decir que por fin aprenderé a cocinar con el sazón de mamá y tú. Con el sazón de mamá y tú, claro. Oigan, sí, vamos a tener... El sazón de mamá. Sí, vamos a tener nuevo libro de cocina. Y esto a cargo de nuestro líder, nuestro queridísimo líder Ituk. Por ahí se estuvo avisando que a mediados... Pues ya estamos a mediados del año, o sea... ¿Qué onda con esa información? Ya se va a acabar. Se va a acabar. Pues bueno, vamos a tener un libro de recetas de parte de nuestro Ituk. Esa información se dio a conocer el 17 de agosto. Perdón, va a ser para la última mitad del año. Ay, discúlpenme. Resulta que este libro de recetas pues va a ser dedicado a las personas que viven y comen solas. Ojo aquí, a mí como que se me hace que este comentario es porque nuestro Ituk se siente solito. Voy a ir a abrazarlo, espera. ¿Cómo? Voy a ir a abrazarlo. Bebé. Y pues resulta que ya se encuentra en la última etapa de edición. Pues tenemos que reconocer que este va a ser el primer libro en ser publicado de parte de un idol. O como que un idol, más bien dicho, va a tener un libro de cocina. Aunque por ahí dicen las malas lenguas que pues no es del todo cierto, ¿verdad? Pero pues bueno. Saludos a nadie, ¿no? Yo no había nadie, pensé que se había conectado alguien nuevo. Nos está escuchando Brownie, Yushi, Leche, y el ex Dimon. Saludos, por ahí andaba esta Kat también a través del chat de WhatsApp. Estoy esperando que se conecte, un saludo para ti y para las personas que nos escuchan de incógnito. Así pues. Sí, la verdad. Sí, te escucho. Te escucho. Ay, Sí, es. Pues sí, está. Ya casi yo lo sentía como manual de supervivencia alimentaria para solteros, porque pues duele, ¿no? Para gordas. Para gordas. Luego, ¿por qué? Porque hay discriminación de parte de Yuk Ye, o sea, por eso nos dice, o sea, gordas. Pero te das cuenta, o sea, y tú que es la madre que nos consiente, que te enseña a cocinar para que te valgas por ti mismo, sí, en un mundo cruel, y viene el Yuk Ye casi como padrastro y te dice, ¡párate, gorda! Te rueda. ¡Ponte a rodar! No, no es cierto, pero casi. No puede ser. Es ¿cómo se las explicamos? Oye, buen punto. Podría para. Perdón, ahorita sigues, perdón. Dice Yushi Yu, para las que no sabemos ni encender la estufa. A mí se me hace que el libro sí trae cómo encender la estufa. La neta. Bueno, prosigue. Para que no se te queme el agua, por favor, por favor, porque yo no... Porque el agua se quema, la neta, el agua se quema, no, hombre. Yo nomás me meto el pocillo solo. No, ay. No me puedo hacer mi café con vainilla. Pues el chiste es de que muchos habían creído pues que era un hobby que tenía nuestro queridísimo Ituk, ¿verdad? Pero La verdad es de que he adquirido una experiencia. Si si volvemos a hacer un repaso histórico por el Instagram de YouTube, todos los platillos que ha hecho, en algunos programas también donde estuvo, por ejemplo, Yuye visitando su casa, podemos apreciar a YouTube cocinando. Entonces, también está participando en el programa The Best Cooking Secret. Así es. Por Dios, ¿cómo no vamos a comprar el libro? Pues yo no. Ah, y también de su, no sé, yo, canal de YouTube. Yo quisiera que me cocinara. No, yo no quiero cocinar. O sea, a mí me choca cocinar. A mí, ¿para qué me va a servir un libro? Mejor que venga él y me cocine. O sea, no a mí, sino a la comida, ¿verdad? Pero pues a mí también, o sea. ahorita se lo traemos. Ah, bueno. Te mando un mensaje por Instagram. Vamos a mandarle eso. Por Instagram. ¿Te visto? ¿Eh? Ponle, te mando un Uber. No manches. Y que me deje. O sea, no sé cuántas veces ya mandé un Uber allá a Seúl para que recojan a Yuk Jay. Y pues nada, ¿no? Yo creo que se lo voy a mandar a Kyu uno. No, él me lo va a mandar de regreso, ¿no? Mira, así la dejamos. Dice el limón. A mí se me hace que trae cómo encender a muchas el. Oh, sí, tú sí sabes. ¿Te imaginas cómo encender a él? Oye, ¿no habrá uno de Hyuk-ye? Oh, Dios mío. ¿Te imaginas el Hyuk-ye hace todo sin camisa? Ok, ya, cuéntame aparte. Dice Yushiyu, ojalá, paso a paso para aprender. Capítulo 1, ¿cómo encender la estufa? ¡Ay! El cerillo. Mira, la brownie me dice, golosa. Brownie, yo sé que tú también lo piensas. Ay, ¿qué se hace? Luego su nombre lo dice claramente. ¿Cómo? Brownie. Tu nombre es nombre de gorda, Brownie. No, o sea, no que tú seas gorda, sino que se me antoja cuando lo. De chocolate. Vámonos, ya, a seguir con la información, por favor, porque nomás me diste. Tengo hambre. Tengo hambre. Sí. Literalmente se me antojó una leche de fresas. ¿Te puedes tomar? Quiero uno. Ok, no. Lo que sigue. Super Junior ha estado por 93 semanas consecutivas en el chart del KKBOX Taiwan. Ya no se nos debe hacer como pues nada nuevo, pero. Oiga, 93 semanas están a casi nada de volver a romper ese récord que ya les habíamos comentado. El récord de Sorry Sorry. Entonces, wow. Y también Yesan se mantiene en número 1 por 24 semanas consecutivas en el chart de álbumes japoneses. Recordemos cuáles son los álbumes coreanos que están en el chart. En número 1 se mantiene Replay. En número 2 se mantiene Danger de D&E. En número 6 se mantiene Pink Magic. Y en número 41 se mantiene One More Time. En el chart de álbumes japoneses tenemos en número 1 a Story de Yesung. ¡Oh sí, belleza! Sí. Y tenemos información también acerca del ranking de reputación para miembros masculinos del mes de agosto. En primer lugar, o más bien dicho en el lugar número 19, pero primer lugar de Super Junior, tenemos a nada más y nada menos que al gordo Cho Ki-hyun. En segundo lugar tenemos a nuestro bello, hermoso, precioso, ay Dios, Ituk. ¿Dónde están mis aplausos? No, hombre, no, y con esas fotos que subió de que le están haciendo, realmente no, no identifico todavía qué revista es la que la está haciendo, pero ya se cocieron estas carnes. En número 68 tenemos a Shin Dong, que por cierto por ahí salió un comunicado de que ya se está recuperando. La verdad es que nunca nos dijeron qué enfermedad tenía. Eso me hace sospechar más acerca de lo que les dije la semana pasada, que no es tanto una enfermedad, sino una operación. No, Brownie, no te dije gorda. Me dije gorda a mí misma porque pues se me antoja. Ya. ¡Ey! Después de Shindong tenemos a Yesung en el número 86, posteriormente Donghae en el 90 y en el 93 a nuestro querido Magne. Bueno, ¿cómo se llama? Al Forever Magne, no me acuerdo cómo se le dice. Ay, Ultimate, no, ¿cómo se llama? No sé, pero al Rewook lo tenemos en el último lugar. Y cosa extraña, no sé por qué rayos no se encuentra Hichol dentro de este ranking. Es muy extraño, puesto que Hichol es el que más ha estado trabajando y tiene pues más influencia, o había estado teniendo más influencia dentro de los miembros de Super Junior. Puede ser que sea debido a los rumores de su relación, pues no relación como tal, pero que se dieron la semana pasada. Estamos hablando de los rumores de relación que tuvo con Momo de Twice. Y pues obviamente las agencias salieron a negarlo. Sí se tardaron, sí se tardaron en negarlo. Salieron a decir que resulta ser que no. Y pues en el programa de Knowing Brothers también tuvimos la mención de este rumor. Los participantes de esta charla fueron Kyunghoon, ustedes lo recordarán, es el segundo bastardo del universo, acompañante de Hichol para los proyectos de Station. Y pues resulta ser que él, digamos que estaba un poco... A mí me sonó algo raro, ¿eh? Digo, todas las series sabemos, sí, todas las series sabemos abiertamente que probablemente Hichol pueda tener cosas por ahí con idols tanto masculinos como femeninos. ¡Hola, Angelito! Muy buenas noches, Ángel, gracias por acompañarnos. Ya se está, ¿cómo se dice? Reportando aquí en el chat, bienvenido. Tengo pedidos abiertos, solamente Super Junior, por si se te antoja, pues cáigale. Y como les decía, pues para Elf es bien sabido que nuestro Hichol, pues por ahí, él mismo ha dicho que pues no se fija tanto en quién ama, ¿verdad? Por ahí también tuvimos las fotografías comprometedoras con su estilista Gum-hee, que por cierto todavía tiene una muy buena relación. Lo hemos visto con muchas chicas, los miembros han comentado que pues es un miembro que tiene o que es bastante activo en cuestiones de citas, de relaciones. Y pues bueno, nadie niega que Hichol pueda tener algo con algunas de las personas que son más cercanas a él. Esto incluye a Kyunghoon, que yo no sé si esté casado el señor, el muchacho, no sé qué sea, pero esta reacción que ha tenido... Y díganme, discúlpenme, no, me van a decir, ah, esto estás inventando, eres fanática del video. No, la neta, se nota cuando una persona tiene una relación con alguien o tuvo una relación con alguien, digamos que la cercanía no es tanta. Y a mí me dirán lo que quieran acerca de las amistades en Corea, que son diferentes a las amistades que hay aquí. Ni más, se nota cuando una persona uh-huh. tiene una relación o tuvo una relación con otra. Entonces, sí. Resulta que Knowing Brothers, Kyunghoon, le pregunta a Hichol acerca de este rumor. Digamos que de cierta forma le reclama que no le haya contado o que no le haya dicho. La producción de Knowing Brothers pone un pedacito del video de Sweet Dream, que recordemos que es el video donde se nota que hay como un triángulo amoroso. Y Hichol también, por seguirle el cuento, pues lo agarra de la mano, le dice que no es cierto, que no lo crea, que él le va a decir. Y pues la neta, son cosas que pues dices, ¿qué onda, no? O sea, como que es algo extra al programa, ¿qué onda con eso? ¿No? Ay, es que como es cierto todo lo que dijiste. Y en este capítulo Hichol entró bailando una canción de Twice, uh-huh. dando, ¿cómo decirlo? Pues sí, que no, haga lo que haga, pues se respeta. Pero el que haya entrado con la canción dio como que el pie a que saliera otra vez el tema. Uh-huh. Y Hichol no se mostró nervioso al tratar de ocultar algo que haya pasado con Momo. Él simplemente lo negó. O sea, él prefirió lo negó así, tal cual. Mira, si tuvo una la otra verdad, relación. Hay mucho la verdad más es que, atrás de Genvi. La verdad es que yo sí pienso que no tuvo nada que ver con Momo. Porque de lo contrario, no se seguiría poniendo nervioso cuando la ve. Y recordemos que Momo ha sido el amor platónico de Hichol por mucho tiempo. Entonces, yo pienso que no hay nada ahí. O no hubo nada. Entonces, no sé ustedes qué piensen. Ahí déjenos sus comentarios. Lo vamos a estar platicando ahorita que salgamos a corte. Vámonos ahora sí a escuchar el siguiente bloque musical. Discúlpenme ustedes. Está a cargo de Mamacita. La pidió Yushi Yu. Vamos a escuchar también Bonamana y me pidieron Mr. Simple. Vámonos a escuchar esto y nosotros volvemos. Recuerden ustedes que están escuchando Recreo con Super Junior, que por cierto, ya cambiamos de nombre, ya lo vamos a cambiar. ¡Yay! Yeah. Así es, ya no se va a llamar Recreo con Suyo, ya hoy nos dieron una idea, me gustó, la vamos a captar, cómo no. Y ahorita que regresemos de nuestro bloque musical, les comentamos cómo nos vamos a estar llamando ahora. Vámonos a escuchar esto que es Mamacita, Bonamana y Mr. Simple. Y nosotros regresamos a esto que es Recreo con Suyu, solo por Station K-Pop. Un viaje auditivo por así. Vámonos pues. El momento que más habías esperado. Uno de los mejores grupos que sin duda han venido para quedarse y desafiar los tiempos. Todo comenzó un 19 de agosto del 2006 y desde entonces han logrado conquistar el corazón de muchos. Los hemos visto triunfar y ser felices por lo que mejor saben hacer. El mejor medio para estar en contacto con nosotros. Así que sean ustedes bienvenidos a esto que es Semana Big Bang. Y podrás escucharlo aquí, en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Consulta nuestra página de Facebook y no te pierdas ningún detalle. La Semana Big Bang solo puedes escucharla aquí, en Station K-Pop. 다른 길로 길로 다시 너를 위해 위로 그 자리에 맞게 알로 You ain't got no chance 놓치지 마 한 번 떠나면 잡을 수 없어 Hey 맘마시타 내가 아야야야야 Mitológico y bohemio, Nightcover es para ti. Ven, haz tu pedido y escucha esas canciones de K-pop en diferentes estilos y voces. Además, yo, Toki, te hablaré sobre criaturas e historias del antiguo Corea. Todos los miércoles por la noche a las 8 p.m. hora centro de México. Única y exclusivamente por Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Ya estamos de vuelta por acá, disculpen las pues, los problemas que teníamos por ahí, el servidor nos anda pasando lista, ¿no? Porque la semana pasada emitimos. Sí. Ah, ¿cuándo fue cuando no emitimos? Neta, ya pasaron 2 semanas que no emití. No inventes, wow. Sí. Fue el 6. El 6 de agosto, martes 6 de agosto, fue cuando pasó la historia. Vale. Oiga, no ha llegado Angie, yo la estaba esperando para darle su abrazo de cumpleaños. Digo, pues, ¿en dónde más se le va a consentir que no sea en recreo? Díganme ustedes. Ajá. Bueno, Angie, si llegas a escuchar esto como podcast, feliz cumpleaños. Un abrazo muy grande para ti, que lo hayas pasado muy bonito. Pues es un año nuevo, no lo veamos como un año de ser más viejo, sino como un año de aprendizaje y de crecimiento personal. Felicidades, en serio, y que la hayas pasado muy bonito. Y les estábamos diciendo antes de salir que nosotros ya nos habían dado por ahí un nombrecito para cambiarnos, porque sí, definitivamente Recreo con Suyu pues ya no pega en la noche, ¿verdad? Ya pega otra cosa. Ya pega otra cosa, sí, claro. Y pues bueno, por la misma razón, hoy más temprano, si ustedes escucharon la emisión de Exi y Lu, pues por ahí ellos estuvieron comentando al respecto y estaban diciendo que pues esto ya era más clase nocturna, ¿no? Y me gustó, dije, bueno, podría ser que nos llamáramos la clase nocturna con Suyu, pero pues la verdad está muy largo, ¿no? Y me gusta también la nocturna con Suyu. ¿Cómo lo ven ustedes? La nocturna con Suyu, ¿cómo que se...? Es que lo que le digo aquí a Sofía es que no sabes a qué se refiere, si se refiere a una clase, si se refiere a otra cosa, pero pues a final de cuentas es con Suyu, ¿no? Exacto, el chiste es de que sea con ellos y pues... ya saben, ¿no? Las clases que nos pueden dar a estas horas... Así es que si tú eres, estoy poniendo mis ojos en blanco. Si tú eres godín, ama de casa o estudiante, pues tenemos algo en común y eso es el amor por uno de los mejores grupos de K-pop de la historia. Estamos hablando de Super Junior. Como lo ven, ese va a ser nuestro nuevo eslogan también de programa. Yay. Espero que les guste. En serio. Sí, la verdad sí pega en la noche. Qué cosas, caray. Por acá está diciendo, está Yushi, que está un poco enfermita. Toma muchas cosas calientitas, Yushi, cuídate mucho para que no enfermes peor. Te voy a decir como el otro día le dije a Lilia. Lilia me está escuchando, por cierto, saludos para ti. Le dije, pues si es calor, tómate algo con hielo. Si te mueres, pues no era calor, pero sí. Se te quita. Sí. Ay, yo bien cruel, ¿no? Los métodos efectivos de caseros. Así es, de Corpi. Un buen consejo te doy porque tu amiga Corpi soy, claro que sí. Información. Seguimos con la información aquí. Doña Sofi nos va a estar compartiendo una nota que encontró acerca de Hangeul. Yo no estoy muy enterada, de hecho apenas la voy a leer. Es una entrevista que le hicieron. Platícame. Sí, tuve una reciente entrevista. Es muy extraño. Habíamos comentado, no sé si fue la semana pasada, la antepasada, algo referente a Hagen, y pues no habían salido rumores tan fuertes a partir de que pues se nos casó. No había salido nada malicioso, ¿no? ¿Qué es lo que resulta ahora? Esta entrevista reciente. El cuyo. Mi hijo ya está chillando, espérenme. Ya, déjalo. Ahorita le das. ¡Señores! ¡Ay, cosita! ¡Ay! Ya, ahora sí. Pues, ¿qué es lo que pasa? La nota creada en Yakarta mencionó que, pues, nuestro ex miembro de Suyu enfureció a las fans después de haber contado los tiempos en. Pues, de que se convirtió un idol de bajo. Vamos a decirlo así, ¿no? Ajá, exacto. Como que eres y no eres. Uh-huh. El mismo problema que se ha tenido con artistas extranjeros. Principalmente con los artistas chinos, ¿no? No sé qué rayos hace la SM que siempre los se van. O sea, no sé, no entiendo. Ah, bueno, lo que pasa ahí es que, bueno, esto ya es más cosa política. Como ustedes saben, Corea y China tienen pues relaciones difíciles, ¿verdad? Digamos que en el momento en el que Corea acepta artistas de China, está pues digamos llevando en paz el tratado que tenían, la relación cultural que hicieron para pues ahora sí que llevársela bien, llevársela leve. Pero ¿qué pasa? Corea empieza a abusar, y no Corea, sino las empresas. Las empresas empiezan a abusar del trabajo de los extranjeros, de los, pues sí, los chinos como tal. Empieza a abusar de ellos con contratos extremistas y esclavistas. Y pues, ¿qué pasa? Muchos reniegan porque, o sea, se nota mucho la diferencia cultural, ¿no? Entre un artista que es de su propio país, Corea, y un artista que es extranjero. No solamente es cosa de artistas chinos, les ha pasado a artistas internacionales, internacionales en el sentido de que van a Corea y firman contrato con una agencia. Otra cosa que cabe rescatar en este punto es que las relaciones entre China y Corea han decaído un poquito a partir de la... Es que no sé cómo llamarla, la legislación normativa o no sé qué sea que impuso China de apropiación cultural, en donde ya no va a dejar entrar nada que sea extranjero, solo va a estar coreano. Generando... Pues en general, no es precisamente en Corea, o sea, Corea, el contenido coreano, sino contenido general, ya todo va a ser producido, entre comillas, dentro de la misma China, y eso también está afectando al sector, digamos, de... Bueno, es que ustedes saben que China es un país de políticas muy difíciles y conservadoras. Entonces, el hecho de que lleves cultura extranjera que no es tan conservadora como tus reglas de tu país, China, pues está canijo, ¿no? Entonces, ese también fue el motivo por el cual Super Junior M dejó de tener trabajo o dejó de tener comebacks. No precisamente porque se haya separado a alguien, no. O porque se haya casado a Sunmin, no. Fue precisamente por esas leyes de atribución cultural, vamos a llamarlo de esa forma, ¿sí? Ustedes pueden checar bien el tema, lo pueden googlear y van a encontrar toda esa información. Digamos que todo ese exitazo que tuvieron, el éxito que tuvo SM, porque SM fue pionera en ese tipo de trabajos, que fue crear un grupo con miembros coreanos y miembros chinos, llevarlo a China, promocionar en China, y ser productivo en China, pues fue cosa de SM, o sea, ellos fueron los que impulsaron ese método. Entonces, fue un acuerdo, digamos, fue un estrecho de manos entre Corea y Japón y China haber hecho esto. ¿Qué pasa después? El gobierno de China mete estas leyes, estas atribuciones y vale cake. Entonces, Hangeng prácticamente lo que hizo fue luchar por la igualdad. Y de hecho, eso se lo tienen que agradecer muchos artistas, porque él fue el primero en levantar la voz como un artista extranjero en Corea. A los chicos de EXO no les fue tan mal, aún así su contrato pues fue un poquito diferente o siguió siendo extremista, pero no como lo fue el contrato de Hangeng, ¿no? Que fue demasiado. Entonces, esa es la razón por la que él pelea y decide dejar la empresa para ya no estar sufriendo. ¿Y qué pasó? Se fue y se hizo rico. En su propio país. Los miembros de Super Junior incluso llegaron a decir que era obscenamente rico. O sea, más rico incluso que Siwon. Imagínense. Déjenme ir a saltarlo. Déjenme caso. No, ya tiene la Selena. Ya te pegaste. No voy a saltar, se me hace más sencillo. Sí, vemos que él estaba, pues era integrante, era el único integrante chino en Super Junior. Recordemos que Xiaomi pues solamente pertenece a la subunidad de Super Junior, ¿Qué es lo que pasa? En esta entrevista, Hagen dijo que era un idol blanco y guapo, que bailaba bien y tenía muchos admiradores, pero pues era muy fácil que eso se quedara en el pasado. Recalcó que la agencia controlaba todo sobre él, todo. Que cómo se tenía que ver, que cómo se tenía que presentar. No, entra en conflicto con los deseos de los artistas. Lo podemos ver con Henry, ¿no? Después de la salida de SM Entertainment, ha creado muchas más cosas con su estilo, con su esencia. Y es lo que recalcó Hagen, que él no podía hacer lo que quería hacer. Así es. Entonces le pidió a los idols que colocaran sus agencias y grupos por encima de ellos, era lo que les recalcaba la SM Entertainment. Entonces, después de que analizara esta situación, fue que decidió dejar a Super Junior y, pues, como ya lo comentaste, regresar a China y, pues, ahora vemos toda la fama que tiene. La controversia, el problema que se empezó a crear con esa entrevista que se le hizo, fue que hubo un momento en el que se mencionó, este artículo plasmó las palabras de Jaén, de que realmente no, que realmente quería actuar. Su deseo principal era la actuación, que no quería verse saltar y bailar después de 30 años. Este comentario fue el detonante de que empezaran a insultarlo. Pues los haters. Supuestamente le preguntaron que, bueno, el es que yo creo que aquí fue culpa del que le estaba haciendo la entrevista, porque fue y le dijo, entonces sí. No necesitas, si tú tienes tus propios planes, no necesitas fanáticos. ¿Y qué hace Hangen? Dice, no, pues es que no te puedo dar todo lo que tú pides, fanático. Y ahí es donde empezó la controversia. Dijeron que Hagen actuaba de manera egoísta y pues que era bueno que ya no estuviera con Super Junior, ¿no? Empezaron a hacer preguntas de entonces si tenía intención de ponerse primero que el grupo, pues por qué se había tardado tanto en irse, de que tenía de malo bailar a los 30, que no hablara de cosas simples solo porque no podía hacerlo. O sea, es frustrante. Oigan, chicos, estamos teniendo problemas con el servidor. No sé por qué está fallando tanto otra vez. Pero déjenos decir que estamos grabando el programa. Ustedes ya saben que se va a subir directamente a archive.org. En un momento más les paso el enlace para que ustedes lo vayan a escuchar allá si se perdieron algún pedazo, porque definitivamente hay muchos fallos y no es mi internet, definitivamente es el bendito servidor que siempre nos odia. Oye, qué mala onda estos comentarios de los fans chinos. Digo, ya quisiera yo tenerlo acá de vuelta. Si Hangen se hubiera quedado, hubiera sido mi Dallas. Así lo digo. Sí, él hubiera sido mi Dallas. O sea, qué talento, desborda talento. Era una parte muy, muy interesante en Super Junior. ¿Cómo se lo explico? Tenía química con tantos miembros. En el escenario era una bomba, Hagen, no entiendo. En los MV, en You, vean el detalle en You. Su voz, la manera en la que baila. Ay, no, es increíble, en serio, ¿no? Chicas, la mejor manera... Yo no puedo superar esa canción por eso. No, la mejor manera de enamorarse de todos los miembros de Super Junior es ver los programas del pasado. Full House... Full House sobre todo, porque explorando el cuerpo humano. Así es, explorando el cuerpo humano. Son programas que tienen demasiada interacción de todos los miembros y los aprendes o aprendes a conocerlos, ¿no? Definitivamente son programas que todos tenemos que ver. En algún momento de nuestro crecimiento como Elf, tienes que forzosamente ver esos programas. Ah, ya la perdí. Ups, caray. Oigan, vámonos a un corte musical en lo que intento recuperarla. Espero que ya no tengamos problemas. Nos vamos a ir a escuchar esta canción que es Ahora Te Puedes Marchar, Show Me Con Why, y Sangmin con Daydream. Yo vuelvo después de esto. Recuerden que están escuchando Ya No Es Recreo con Suyu. Claro que no, La Nocturna con Suyu aquí en Stage. Mi sueño es la mejor mujer. Si no supiste amar.

que más habías esperado. Uno de los mejores grupos que sin duda han venido para quedarse y desafiar los tiempos. Todo comenzó un 19 de agosto del 2006 y desde entonces han logrado conquistar el corazón de muchos. Los hemos visto triunfar y ser felices por lo que mejor saben hacer. Su música, el mejor medio para estar en contacto con nosotros. Así que sean ustedes bienvenidos a esto que es Semana Big Bang. Y podrás escucharlo aquí, en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Consulta nuestra página de Facebook y no te pierdas ningún detalle. La Semana Big Bang solo puedes escucharla aquí. Ya estamos del aire, ya estamos de regreso y tenemos algo que comentar. Dile, dile, dilo, dilo. ¿Cuál de todo? No, lo de Q. Q. ¡Ay, qué creen! ¿Qué creen? Yo bien loca. Pues ya sabemos, ¿no? 9, 9, 9. 3 veces el 9. Ya se acerca el 9. Pero porque tienes que juntar dinero. ¿No es cierto? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué cosas dices! Ya me está dando calor. En serio, tengo calor. Denme agua, por favor, producción, denme agua. ¿Producción? ¿Dónde está mi producción? Aguanta. ¡Producción! No tengo producción. Ay, no, es que, pues ya saben, ¿no? Ya estuvimos viendo las fotografías. Sí, las imágenes de los chicos con cambio de look. Ya vimos a nuestro Lightstick, digo, a nuestro Ituk. Lightstick Diva, una buena. Dejen hacer mi próximo El Cerca Day con Ituk. De traje blanco y vestido. Traje blanco y cabello azul. Ya vimos a Hichol con el cabello de rojo. Ya vimos a nuestro sugar daddy Shibu. Ese de rojo. Ah, no, porque luego ya vemos a Shibon con este cambio entre corte de longe, tinte como con canas. Qué horror se ve. ¿Sale bien? Se ve horroroso ese tinte. Horroroso. Este tampoco me gustó, El cuyo tampoco lo aprueba. No, nadie lo aprueba. Es que se ve viejo. Ya vimos. ¿Qué? Neta, sí parece Sugar Daddy. Sí. Bueno, ese sí no se le quedó. Cute. Demasiado cute. Ya vemos a Raigut también con ese tono rubio. Ay, yo qué. No, yo quiero. No me gusta ese castaño que le pusieron, no le queda. Me hubiera gustado más que le dejaran el rubio de Rebook a él. Sí, la verdad sí. Ay, Hugh de rojo. ¿Quién sabe? ¿Qué ha pasado? Hugh de rojo. El traje, ¿verdad? Ay, el traje. No, el cabello. ¿El cabello? Ay, de rojo. Me dicen cerillito porque me pongo cuando te veo, caray. Ay, joder. Ay. Amo, por favor, producción. Ya, pues, ¿qué creen? Ya con estos cambios de look, hace 7 horas, o sea, salió la información de Kyuhyun. Mi gordito, mi voz, mi chillo, ¿no? Pues según varias fans que han asistido a la grabación de su programa, salió un dibujo o fanart de nuestro Kyuhyun con un tono verde. Pero di por qué salió ese dibujo o de dónde salió ese dibujo, dilo. ¿Tengo que mencionar el programa? Sí. Yo tengo que mencionar. Así es. Sabes que mi inglés es demasiado malo. Y en este momento estoy llorando por dentro, aunque por fuera me ría. Ok, yo lo mencioné entonces. Resulta ser que este fanart es de una persona que asistió a la grabación del programa de Run.Wolf. Este programa donde Kihyun está haciendo MC actualmente. Y donde lo hemos visto interactuando con otros artistas. La semana pasada lo vimos interactuando con Yesung. Uh-huh. Bueno, resulta ser que este fan art, pues, no es tanto un fan art, es un dibujo mal hecho, pero nos están confirmando que el nuevo color de cabello de es verde pasto, ¿no? La neta es verde pasto. No manches. Verde, punto. Yo tengo curiosidad. Nunca lo he visto. Bueno, sí, ¿en dónde fue? Breakdown. Que lo vi con un tono así chicloso, loco, extravagante, que se veía genial. ¿Quién? Con un castaño más pero... claro. De hecho, en realidad jamás se ha cambiado el tono del cabello más que para Don Don, que fue rubio. Ay, rubio. Sí. Sí, dice por acá Brownie, fantaseando mil. Ay, sí, sí. Y es que sí. Se los dije yo en el grupo. Por eso nos a la nocturna. Se los dije en el grupo. Estos colores están muy llamativos. Neta que si no están planeando mi comeback latino, neta, váyanse por un tubo, mendigos suyos. Yo quiero mi comeback latino. Otra cosa. En el mes de febrero tuvimos la interacción de Alejandro Sanz y Yesung. ¿Qué pasa? Por ahí compartí una imagen donde alguien se dio cuenta que Alejandro Sanz colocó algo así como sonríe, 3 puntos, sonríe. Y Yesung viene y en sus redes sociales, recuerden que Yesung es el soplón de Super Junior, Yesung siempre nos está dando las pistas cuando va a haber comeback. Yesung nos pone no sé qué frase y nos pone 3 puntos, smile. Entonces ustedes díganme qué piensan. Digo, pues que sonría. Sí, que sonría. Pero mira, ya sí no es una colaboración entre ellos. Yo me doy por bien servida mientras me traigan mi comeback latino, la neta. Sí, la verdad, ya. Ellos prometieron hacerlo. Este álbum de. Con las canciones de One More Time. Sí, One More Time. Animals. Ahora te puedes marchar. La versión remix de Lo Siento. Sí, vatos, a mí, o sea, no se me olvida que me prometieron mi disco latino. No se me olvida, no se me va a olvidar. O sea, con Mac Latino. Estoy presenciando ahí. Sí, la verdad. Es que la supieron hacer, la verdad. La verdad, no. O sea, para el grado de que personas que no conocían el K-pop les empezar a gustar estas rolas, es como de que wow, necesitamos ese álbum definitivamente. Yo me muero por escuchar a Kyuhyun cantando en español, porque pues sí sabe hablar, su voz, sabe hablar español. Y yo cuando vi que Yuk-ye quería ganarle, dije adiós Kyuhyun. No es cierto, lo poniendo los cuernos. Ay, a mí que me cante un bésame. Uy, bésame. Oye, mucho. Ay, me morí. Ay, me morí. No muero. O sea, nosotros acá todas eufóricas de cerillos y cacat. Estoy sad por el libro que leo, pero gracias por alegrarme. ¡No, Kat! ¡No! ¡Chingame! ¿Qué está leyendo? Chihuahuas. Quiero leerlo, ay, yo quiero leerlo. Imagínate qué pasó con la canción de Show Me y de Sunmin y el libro que está leyendo Kat. No, bueno. Sigo con los pichos. Páseme libro, Kat, porfa. ¿Y usted por qué quiere estar triste? O sea, se pasa. No, yo nada más tengo curiosidad por saber. Okay. Qué libro, Okay. No puedo estar, no sé, estoy muy Pink Magic o cosas así. Qué gay. Oh, déjame. Okay. Más información, chamaca, ya no tenemos. Ay, oigan, pues, las fotos que le van a sacar con su perrita. Dios mío. Ay, sí, quedé bien cute. Se me sale la baba. Super. ¿Qué creen que últimamente, ya con el regreso de la subunidad Super Junior, Cry, salió un artículo, perdí de dónde salió, de Indonesia, con las 6 canciones más románticas de esta subunidad? Románticas. O sea, ya otra vez, vemos. Sí. Ah. Es que, o sea, esas 3 voces con canciones tan baladas, tan cute, incluso las tristes, como Train of Naruto. Una lágrima, ¿no es cierto? Están saliendo ya los artículos referente a Cry, la mención de la subunidad. Y no sé si han encontrado El Comercio, este periódico, este noticiero que sube artículos, no recuerdo de qué país, latinoamericano. Pues, de Perú. Estuvo haciendo la. Ah, vale, de Perú. Sí, de Perú. El bien que también estuvo llevando la redacción de todo sobre el Super Show 7 cuando llegó Suyu al país peruano. Pues, ¿qué creen? Que hizo una relación de todos los lugares más importantes que tienen para hacer eventos. Y no podía faltar la mención de Super Junior en este artículo, ocupando el puesto número 1 al lugar que prefiere el país para que se hagan los eventos. De hecho, es donde han tenido los eventos más importantes. Y ay, no sé, me emociona, yo me emociona. Ay, ya me puso sad la cat, oye. No, ¿qué número es? Dice... Es que el amor no correspondido, que sí puede ser correspondido, es tan triste, me suena mucho esa historia. Dice Brownie, tú, qué bueno que me puse audífonos porque estoy con mi hermano. ¿Qué pasó? Ay, que también nos escuche. No, capaz de que le dice a su hermana, vete a bañar en agua bendita. Pues se baña. No es cierto. Ahorita traemos a... No es cierto, Brownie. Aquí no es puro cachondeo. Hoy estamos tranquilas, ¿verdad que sí? Demasiado. ¿Quieres ver antes? No. Tranquila, vamos a tranquilizarnos, por favor. Vamos a tranquilizarnos. ¿Quién quiere ponerse más sad? Encontré una nota sad referente a nuestro YouTube. ¿Sabes? A ver. Pues, ¿qué creen? Ya saben los haters, ¿no? Ya habíamos mencionado hace un rato un poco de Hagen. Pues ahora YouTube, pues vi un post en redes sociales hablando generalmente de Suju. Este post decía: Super Junior es el grupo más viejo en la industria del K-pop, sigue existiendo. Yo realmente pienso que ellos no merecen ser llamados los reyes de HAL. ¿Qué es lo que pasa? YouTube solo lo ignoró. Yo lo quería golpear, pero dije, neta, yo también. Y pues si tú, ya saben cómo es, si tú, él se lo guarda y por fuera lo vas a ver feliz, pero por dentro pues es muy diferente, aunque lo ignoró. Él fue invitado para una entrevista y ahí reveló los sentimientos respecto a esto. Él mencionó que como Super Junior admiten el hecho de que ya no son jóvenes. Y lo hemos visto realmente, que ellos se comportan, tienen su toque único, ¿saben? El niño que todos tenemos dentro, pero también los hemos visto conscientes de que ya han llevado una trayectoria que pues ya nos pesan los años. Y es lo que más los enorgullece. Y es cierto, él siguió mencionando que pues saben que aunque son los Jungs de los grupos de K-pop, siguen ganando y teniendo presentaciones muy buenas. Es lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, las varias versiones de Black Soup, Bonamana, Mr. Simple, Sorry. También siguió mencionando que no son quienes se llaman los reyes del HALO. Es la gente que puede ver y probar que son talentosos. No necesitan, mencionó, no necesitamos muchos, no necesitamos personas que nos conozcan, que no conozcan las palabras irse y olvidar y que sepan entender. Y vemos esas características en nuestra sed y siguen. Trato de respirar. Estoy viendo el video. Ya no sé si llorar o reírme, en serio. Es que estaba buscando más información y me salió ese video. Te los voy a pasar nomás para que me den. Discúlpame, te interrumpí, lo siento. Ahí les va el video. Ay, me Ya, discúlpame. Ayuda. No manches, cada poco ya estás leyendo el de Bly y el de Queen. ¿Neta ya llegaste ahí? Órale. Bueno, ya, lo siento, Sofi. Sigue hablando, por favor. Yo también estaba leyendo. Uy, interesante. Espérenme, porque si me entretuve leyendo y ya perdí la nota, espérenme. ¿En qué me había quedado? Está triste, ¿verdad? Lo siento. Ya estoy años. Ya estoy vieja, espérenme. Es que me volví. No. Lo siento, chicas, es que yo les juro que estaba buscando. Estaba buscando una nota y ahí le dio ese video. Ay, lo siento, Sofía, hasta me sentí mal. Ey, ¿me oyes? Uy, ya la perdí. Bueno, bueno. Ay, no me oyen. En fin. Oigan, ya son 9:59 de la noche. Ya la perdí. Chale. Lo siento. Y yo no sé, híjole, ¿cómo se me pudo haber pasado? Ya es cumpleaños de, ya es cumpleaños de Kibum. No puede ser posible. Oh my god. A ver, vamos a checar bien. Qué mala elf me siento. Kim Kibum. Oigan, me sentí tan mal que hasta pienso hacerle híjole, sí, es el 21 de agosto y allá en las Coreas ya es, desde las 10, 11 de la mañana ya es 21 de agosto. Chale, oigan, qué mala onda de mi parte. Feliz cumpleaños también a Kinky Boom. Oigan. Caray. Yo creo que un día esto vamos a hacer un especial de... Lo siento. Ay, goigo. Kat, no te pongas triste por ese libro. Pues, todo sale bien al final. Te lo puedo asegurar. El amor triunfa. Así es. Oigan, qué ñoña me acabo de escuchar. Vámonos ya, ya nos vamos. Déjenme ver si puedo rescatar a Sophie y regresamos para despedirnos. Se quedan con Sin Stealer, Opera y Black Suit. Ya vuelvo. Yo, what's up? Get ready. Okay. Put on my baby. Party over here, there, everywhere. Now we have stage. It's showtime. Oh, here we go now. You're gonna sound tech, baby. Sin의 전쟁, baby. Come on, my lady. My lady. 내 다운 나, 내 다운 나. 감춰온 본능을 꺼내는 날. 파리의 승자는 대충 알아눈치로 이 편은 나로 돌아가는 시나리오 꽤나 핫한 여우들의 빨간 입에 짧은 인사로 키스 마치 사탕처럼 My lips 짙은 밤이 내려앉아 다른 나를 비추고 주목해 VIP 등장 분위기는 따라올라 문이 열리는 순간 What you want to do what you want to do Get ready, let's go She on me. 주변에 걸린 듯 fall in love. 너 홀린 다, 홀린 다, 홀린 다. Oh my. 오래 걸려도 좋아 어차피 어딘가에 날 위한 PYP. So where you at, girl? Where you at, girl? Baby, party going on, going on. 오랜 기다림의 끝에 드디어 내 눈앞에 너만의 VIP 등장. 우린 흠뻑 따라올라. 눈을 스치는 순간. 主役はあくまでも僕で一切の容赦もない君を溶かす 最下位 しようか Y chicos, ya estamos de vuelta, chicas, ya estamos de vuelta, mejor dicho, y es solo para despedirnos, ya nos vamos. Lástima, ¿por qué? Ya sé. No, pues tenemos que irnos. Oigan, chicas, para los que se perdieron y quieren volver a escuchar nuestros programas, recuerden que los vamos a estar subiendo a archive.org. Y dice Ángel Tapia que de qué estamos hablando. Pues ya nos vamos, Ángel. Ya aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Qué triste. Y pues bueno. Y sin tazas de plástico. Se le pudo haber roto la orillita. Pero bueno, ya nos vamos, chamacos. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a Ángel, a Kat, que discúlpanos por tenerte todas, ¿cómo se dice? Todas bipolares. Saludos para Brownie Took, para Yushi Yu. Nos anduvo escuchando también Lilian. Nos anduvo escuchando Lord. No sé quién más andaba por ahí. Por ahí hay algunas personitas anónimos. Pero muchísimas gracias por habernos escuchado. Y les recordamos que a partir de la siguiente semana ya no vamos a hacer recreo. Vamos a hacer la nocturna con Suyu. ¿Cómo no? ¡Yay! Uy, qué animada. Ya nos pasaron al turno vespertino. Ya nos mandaron a la nochecita con los suyos. Vengan para. Ya sé. Y pues bueno. Aigo, sí, ya estaba sonando el Aigo de Shindong. Y pues bueno, chamacos, ya nos vamos, pórtense mal, pásenla bonito, bonita noche para todos, excelente semana, bueno, lo que queda de la semana, y nos estaríamos viendo el siguiente martes por aquí, espero que con más información, con menos, pues con menos mensadas. Últimamente he estado emitiendo muy tonta, porque la neta es que no me alcanza el tiempo para investigar. Aquí es Sofi la que me está salvando, gracias, con toda la información. Y dice Kat que le alegramos su hora, Sat. No, Katia, pues también para qué se pone a leer esos libros. Esos libros son para la noche, para la soledad. Ay, con la almohada. Ponga la list de todas las canciones de Suyu triste. Uh-huh. Y lea así. Chilladera segura. Seguro. Y una caja de pañuelos. Sí, caray. Sí. Dice Yushi. Ojos hinchados. Sí, dice Yushi que ya se despide también. Va, gracias Yushi, gracias por venir a escucharnos. Qué bueno que te gustó el programa y pues acá te esperamos de regreso. Sí, para evitarse las cosas que se te hacen cuando lloras, cuchara congelada, efectiva, efectiva. La apliqué para cuando salió el Hyukye. Ya me ventané. Sí, cute ahí. Cute. O sea, sí te escucho, gracias. Ya nos vamos. Ya. Pásenla bonito. Charito, chamacos. Charito. Bye bye. Growing pains, oh. けらしん TikTok 時は進んでいくシナリオならどんな結末を僕らに用意してくれただろう。次のシーンでまた巡り合いたって Express 君にも時にも僕は追いつけやしない。遠く愛しい後ろ姿をただ見守るだけ。 君を呼ぶ声街の雑踏に消えてく消えてくよ。もう一度だけ呼んでみるけどもっと届かない。君がどこにいた 僕の中で 5, 4, 3, 2, 1時間が過ぎても